a todos, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a el podcast de Squadron Gaming, el podcast que todo nintendero debería oír. Estás escuchando y viendo el podcast 166 con el especial titulado Nuestra última esperanza es la Tokyo Game Show 2021. Y como siempre me acompaña nuestro amigo Zan, ¿qué tal? Muy buenas, me parece que me he quedado pillado en lo que es el directo, a ver si la can conecta de nuevo, pero bien, otra semana más. Tenemos poquitas noticias y, como tú dices, nos queda la Tokyo Game Show, que a ver si sale algo de chicha. Yo dudo que Sony muestre algo. Tengo muy poca fe, ¿no? ¿Verdad? El año pasado creo que no fue Sony a la Tokyo Game Show, así que este año pinta eso, que harán su directo típico y veremos. Esperemos tener noticias pronto de Sony, al menos. Por lo menos, yo qué sé, si no es Sony, que se vaya. Que se vayan anunciando más cosas, sobre todo cosas japonesas. Y no sé si al final, bueno, luego lo hablamos, pero ojalá Sony enseñe más cosas que tocaría ya, ¿no? Estamos un poco ya desesperados. Estás un E3 un poco amargo, ¿no? En todos los sentidos. Sí, que realmente nos ha faltado un poquito. Un poco de chicha, ¿no? Realmente es Microsoft súper bien, ya lo comentamos la semana pasada. Nintendo, para algunos mejor, para otros peor. A nosotros creo que nos quedó un poco sensación agridulce, ¿no? Un poquito, al menos mejorable, que sí, que tuvimos un Metroid y tuvimos alguna cosita chula, pero quizás no es el Metroid que tampoco todos esperábamos. Pero bueno, esperemos que al menos el flujo de juegos sea venidero, ¿no? Y tengamos al menos contenido para jugar. Pues sí. Y bueno, pues si te parece, pasamos a hacer lo que hiciste y vamos a comentar rápidamente lo que hemos hecho, jugado, comprado esta semana. Y ahora sí que se te ve. Perfecto. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Vale, ya estamos en lo que hicisteis. Hace tiempo que no nos llegan correos. Nos podéis enviar correos a squadronpikmin@gmail.com. En siguientes podcasts ya lo pondré aquí por la pantalla para que lo veáis. Incluso audios o incluso ahora que estamos así en plan vídeo, el que quiera que se grabe y lo ponemos aquí. Enseñando, sí, yo que sé, lo que se ha comprado, lo que opina o si... Sí, no hace falta que grabéis el objeto si no queréis. Exacto. O si estáis hartos del Joy-Con y queréis retransmitir en directo como lo reventáis contra la pared o lo que sea. Vía libre. Rompiendo mi Joy-Con con Drift. Exactamente. Algo así. Bueno, te pregunto, ¿cómo ha ido tu semana? ¿Has jugado algo? ¿Has comprado algo? El Prime Day, ¿has aprovechado las ofertas? Quería, la verdad que ha sido un poco lamentable esta semana referente a... No todas las semanas son fiestas, no todas las semanas cae algo. Esta semana, creo que lo vamos a comentar tú también. Quería pillarme el Doom Eternal, juego que ya comenté que estoy jugando, bueno, empecé y tal. Lo quería pillar en físico, en PS4. Con el Prime Day creo que se quedó el juego nada, baratísimo, menos de 20 euros o 15. Y 8,99 creo. Y luego había otra edición que viene una chapa metálica, también 20. Pero sí, merecía la pena, sí. Sí, la verdad que estaba muy, muy bien de precio. Quería pillármelo, de esto que dices, ahora me lo pillaré en un rato cuando pueda. Y cuando fui a comprarlo ya no estaba. O sea, sí estaba, pero estaba como el doble de precio. Y algo peor, al final, sí, para sí, comprar sí. Cosas, es que esto ya es. Yo pensaba, no, coño, las ofertas estas suelen durar un poquito más, ¿no? Al menos no se agotan a la media hora. Exacto. Pero bueno, sí que reservé reservé el Pokémon, el Diamante y Perla. ¿El pack doble? El pack doble, lo tengo en Amazon, en plan, a ver qué pasa. Seguramente lo acabé pillando por Fnac, pero en plan, de esto que lo pillas en Amazon para asegurarte. Pero bueno, ya veremos. También comentaremos un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Comentaremos esa mejora gráfica que ya hace que sea una compra obligatoria. Sí, sí. Y te estabais dudando, pero yo creo que ya es el momento. Ya es el juego que todos esperaban. No es la primera persona que me dice, joder, se ve de puto culo, no me apetece nada jugar a esta mierda, ¿eh? Literalmente. Ya, te entiendo. Yo, sinceramente, ya lo digo desde aquí y ahora, caeré como una perra asquerosa, como un fanboy de mierda, y me los acabaré comprando seguro. Yo pero también sí más adelante espero, sí. Pero sí que lo he comentado otras veces, me gustaría que dijeran, que anunciaran quizás algo nuevo. No tiene por qué, ¿no? El que pase como con Ruby Zafiro, los remakes que sacaron, por ejemplo, las megas, si no recuerdo mal, añadieron bastante contenido nuevo también. Aunque quitaran el frente de batalla, pusieron otras cosas. Yo espero algo así realmente. Que no se quede en eso. Que veamos a alguien, quizás dentro de poco en un Pokémon Direct, algo más de contenido nuevo que diga, hostia, pues esto quizás sí que me motiva a pillarme los remakes. Realmente, quien sea fan de Pokémon y quiera jugarle, le da igual cómo se vea, se lo va a comprar igual. Y estas mejoras que han anunciado, pues ni mucho menos, ¿no? Bueno, creo que vayan a influenciar a nadie, pero bueno. Yo creo que la Pokémon Direct tiene que ser para septiembre-octubre, ¿no? Como muy tarde octubre, calculo. Sí, sí, sí, sí. Recordamos que hay mucha chicha por enseñar. Remix de Diamante y Perla, Pokémon Arceus. Sí, seguramente esté por ahí, como siempre, algún spin-off que nos puedan mostrar quizás. No sé sí. Si un mundo misterioso, si típico juego, ¿no? Veremos. Y poco más aparte de eso. Mi semana ha sido... No he jugado prácticamente nada. La verdad, esta semana no he tenido mucho tiempo. Y poco más. Yo, bueno, tampoco he jugado a nada. Estoy saturado, sobre todo de trabajo. Sí lo iba a decir, ¿no? En época de coronavirus. Pero mira, algunos tenemos la suerte de trabajar. No nos vamos a quejar. Pues sí. Que podamos trabajar. Pero bueno, yo aproveché lo que has comentado tú del Doom de PlayStation 4, lo pillé. Y también pillé el... Estaba también de oferta y tenía un cheque de descuento, el Mario Rabbids, el primero obviamente, me salió por 10 euros. Los dos me salieron por, bueno, cada uno, en total los dos 21 euros. Con lo cual, súper bien. Mi Prime Day. Ahí están en la estantería precintados y... Hasta algún nuevo día, orden. ¿No? Y nada, me llegó el Alex Kidd, me llegó. No pude. No lo he jugado, no pude, he estado de viaje y hoy he visto el paquete. No pude reservar en su día la edición limitada con la caja en plan tributo Master System. Y bueno, ya reservé la edición normal, con lo cual no iba a comprar dos ediciones. A ver si esta semana me lo puedo pasar, porque he leído que es un juego de 3-4 horas, es un platino bastante sencillo. Y mira, le hago un pequeño unboxing, porque es una edición que viene, creo que viene con cositas, no sé si viene con algún librito o algo. Y lo subo al canal de YouTube y lo veis, y hago un pequeño análisis del juego, por si hay algún indeciso aún, o si queréis ver simplemente o saber la opinión que me ha producido, porque... Realmente, no sé si fue Alex Kidd o el Sonic de Mega Drive. Uno de los dos fue el juego que jugué por primera vez en mi vida cuando era pequeño. Entonces, bueno, compararé mucho porque Alex Kidd fue un juego que me marcó bastante. Y a ver qué tal. Y bueno, hablando de cosas, volvemos a lo de siempre, de a qué pesa esta gente. Siempre me envían correos de los chicos de Limited Run Games. Y bueno, me enviaron un correo de un juego, de una edición nueva que salía, ¿sabes? De un juego que si tú, bueno, si los que nos están viendo o los que nos están escuchando, buscáis el nombre en YouTube y, bueno, ponéis The Takeover, pues podéis ver que es un clon bastante guapo de lo que vendría a ser. Es un sucesor espiritual de Streets of Rage. No conocía este juego. Supongo que era un juego digital que salió hace tiempo. y he visto que hay una edición bastante guapa. Por decir que, bueno, al cambio no sé si son 47 euros. Y estoy bastante tentado en pillarla. Con su banda sonora, sus pósters reversibles. Tiene muy buena caja. Y su caja bastante. Sí, el juego es súper Streets of Rage, total. Y bueno, ya que. Hostia, está ahí, está la oportunidad. Pues bueno, creo que lo acabaré pillando. Lo que no sé si en Switch o en PS4. Quizá en PS4 siempre por temas de trofeo. Si no, lo pillaría en Switch. Y nada, recordar hoy para el amigo Zant que hoy es el último día de la edición. Aquí la tienes, te la he puesto por si se te olvidaba. eres un cabronazo, pero. Pero cabronazo, ¿eh? La edición tocha full. Increíble. Donde más duele, ¿eh? Esto. Entonces, yo te lo recuerdo porque yo sé que tú disfrutarás con esto. Entonces. Sí, sí, sí. Es una edición increíble. Limited Ultimate Edition, Castlevania Anniversary Collection. Quizá el precio pick-up, pero es una edición que si te mola Castlevania, hostia. No, pero esto es un bajote, o sea. Esta edición es increíble. O sea, es demasiado. Es muy buena edición, ¿eh? Las dos versiones. O sea, la caja de plástico, la caja de cartón tipo NES, si no me equivoco, aparte del libro de arte, cuadro con luz, mini cajas, repros, pin, banda sonora, láminas de acero, ¿no? Un steelbook. Que todo esto nos flipa muchísimo a nosotros, ¿no? Realmente, yo no sé a qué estamos esperando a que nos patrocine Limited Run Games. Sí, sí, sí. Habría que hablarlo, ¿eh? Que ya estoy ya hasta los huevos ya de que siempre estés hablando de estas cosas, sí. Porque sois unos frikis acabados. Pero bueno, sé que hay gente que nos oye, nos ve y que le mola este rollo. Y bueno, hoy, día 27 de junio, es el último día para adquirirla. Entonces yo calculo que en 3-4 meses, que al final los últimos pedidos me están llegando desde que se cierran las precompras, 3-4 meses lo tienes en casa. Sí. Bueno, sí, será para principios también de otoño. Estoy tentado porque también me quiero pillar nada, 4 chorradillas también, que he visto en Limited Run Games que hay stock. Venden carátulas exclusivas de exacto, juegos que sí. Ya han salido también. Sí, sí. Y está la del Celeste, que sí, que y, ese sí y que baratas, lo tengo en. Están muy baratas, o sea. Muy baratas. Están a $3 al cambio, o sea. Que, y, están. Y que fuera bromas, si buscas una caja de Switch. Yo la veo barata, en plan reemplazo o lo que sea, aunque ya tengas el juego, es o sea, son más caros los protectores de las ediciones especiales sí. que no las cajas de Switch. O sea, quien quiera que se le haya jodido o mínimamente se le haya, aparte de la caja, jodido lo que es la carátula, sí. Ya es demasiada casualidad, ¿no? Que al igual uno de Limited Run Games si te joda, es una putada. Pero por ejemplo, del Celeste está, por ejemplo, pues. De Bloodstained, otro que me quiero pillar también. Así que estoy tentado a aprovechar y pillarme eso. Pero pica un poco, pero es una edición muy tocha, muy guapa. La del Castlevania. Sí, yo ya voy con esa mentalidad que hablamos de paso de ediciones coleccionistas, a no ser que sea un juego que me llame mucho, y yo me gasto el dinero en cosas curradas, hechas desde, no sé, desde el cariño, que al final es eso. Hecha para fans, sí. Y ahí estamos. Y bueno, yo lo reservé esto. Esta edición lleva bastante tiempo en reserva, un mes y medio, o sea que han querido que la gente, no sé si ahorre o se lo piense bastante. Y algunos como yo hasta el último momento, pero sí. Exacto. Entonces, bueno, ahí está. Y ya, bueno, para rematar eso lo que hicisteis, tenemos esto, el Metroid. No vamos a hablar otra vez de Metroid, pero eso es simplemente rápido. Pongo aquí el trailer para amenizar. Pero bueno, esta semana se han abierto reservas en más tiendas de la edición limitada. Se han abierto en FNAC, creo. Sí, que no fue si lamentable. Lo comentamos la semana pasada. Vale, vale. Que se fue lamentable lo que duró, pero sí. Sí, en Amazon. Porque, y lo mismo, no está, no se agotó, supongo que a los 10 segundos o por ahí. Es una locura. Con suerte. Y bueno, tenéis la ficha hecha en Amazon. O sea, si buscáis Metroid Dread limitada, os sale la ficha como que producto agotado. Entonces, bueno, Esto va a ser muy jodido, entonces tendremos que esperar a ver si hay suerte. Y siempre salen más unidades, más stock cuando sale el juego. Esperemos, ¿no? O sea, yo espero realmente que saquen más unidades porque ha sido muy vergonzoso. O sea, tú lo comentaste la semana pasada, tema game. Una unidad especial por game. Eso es, no sé, supera lo lamentable. Reservas en FNAC que duran literalmente un minuto, que lo intenté comprar y no pude. En Amazon sí, que me parece que sí que lo vi en Amazon UK, te lo comentaba antes de, claro, de grabar. Pero claro, ahí ya empieza quizás el que lo estás aduanas, comprando de Reino Unido, aduanas, Brexit, exacto. Ya te hace pensarlo también. Sí, lo que está muy bien es verlo en preventa en Wallapop, sobre todo. No sabía que Wallapop hacía preventas, eso está muy bien. Sí, por un módico precio, ¿no? Sí, y bueno, estaremos a la espera porque así están las cosas, pero como dijimos la semana pasada, Nintendo es la que puede cambiar esto, simplemente es así. Nintendo lo puede cambiar haciendo más, habiendo más reservas, y si no lo haces porque no quiere. Y no hay... Sí, obviamente no es una remesa como, yo qué sé, puede ser un... Pon la edición especial de Mario Kart 8, ¿no? Hablando del juego que más ha vendido de Switch. Exacto. Bueno, mentira. La edición especial solo salió en Wii U, ahora que lo recuerdo, que venía con el caparazón azul muy chulo. Sí. La de Switch no hubo en Switch, pero bueno, algo así entiendo que sí que obviamente haya una mayor remesa, porque se va a vender a chorretones. Y un juego así como Metroid, que algunos dirán, no, pero es una saga muy importante, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, las cosas como son, no es un Mario Kart, no es un Mario, etcétera, ¿no? Uh-huh. Quizás tampoco podemos pretender que haya tanto stock como en otros juegos, pero un mínimo stock para que quien se lo quiera comprar, vale, que quizás tenga que estar un poquito atento, ¿no? Para que no se agoten, pero si te lo quieres comprar, que al menos te lo puedas comprar, ¿no? Claro. Que no tengas que estar todo el tiempo enganchado en páginas que avisan o tal, pues agradecería. Es que al final el problema, creo realmente, y aunque no suene popular, el problema son esas páginas que avisan. Que son las páginas que al final hacen que todo el mundo vaya al segundo a esa reserva. Realmente bueno, es que si lo quieres, que no te queda de otra tampoco. No te queda otra, sí, sí. O sea, sí. Para lo obliga, bueno, ¿no? Realmente. Para lo malo. Claro. Pero al final esas páginas tienen 50.000 usuarios suscritos y cualquier cosa que salga se va a agotar enseguida. Y es el problema. Ha quedado demostrado. Al final es la demanda, que es súper bestia. La demanda es súper bestia. Y Nintendo no la parece que no la va a arreglar. Entonces, bueno, comentar también el tema del canal YouTube. Vamos creciendo, está bastante bien. Vamos ahí subiendo suscriptores, vamos subiendo vídeos. Subí otro vídeo de apertura de cartas. Sé que la gente lo va pidiendo, me van pidiendo que suba vídeos y mira, lo voy subiendo. Subiré de más colecciones también. Y comentar también que subí un vídeo hace tiempo, lo hemos hablado bastantes veces, de las reproducciones de Game Boy Advance y de Game Boy Color. Lo subí hace un mes, pero es un vídeo que está teniendo bastante popularidad y la gente deja muchos comentarios en plan, hostia, no conocía esto, gracias por subirlo, a ver si subís vídeos de otras plataformas. Pues vamos a hacerlo, he pedido unas cuantas repros de otras consolas en AliExpress. Y vamos a hacer comparaciones, a ver qué tal se ven. Vamos a hacer comparaciones de Mega Drive, Super Nintendo, 64, y no sé si habían de NES también. Bueno, hay de casi de todo, ¿eh? O sea, y por lo que tú dices y lo que se ve, o sea, al menos las de Game Boy están muy, muy bien conseguidas. Lo mejor es Game Boy Advance, bueno, como lo tenéis en el vídeo, es lo más realista, lo que más se acerca al 98% por sí, ponerle una pega. Las de Game Boy son como, se nota un poquito, ¿no? Quizás el relieve del cartucho. me da la sensación. La densidad del cartucho, del plástico, y también el tacto, quizás no es igual, pero sí que da bastante el pego, la verdad. Pero lo de Game Boy Advance sí que está muy currado y... A ver, no es comparable también, te digo, o sea... Que se compara esto, obviamente, no busca reemplazar una edición especial, o sea, quiere decir no. Una edición original, ¿no? De X juego. Así que, bueno, por realmente el poco precio que sale muy económico, yo creo que sale bastante a cuenta. Y me he pedido el Modern 1 más 2, que no sabía que venía en un único cartucho. Sí, sí lo vi. Versión traducida, y me he pedido el 3 también. Entonces... Ahí haremos un especial también, porque el Modern también sé que interesa a mucha gente. Y a ver qué tal. Y esta semana, pues es. Sí. No, que digo que Nintendo, que con Modern 3 al final no sacó nada. No sé si lo sacó en Wii U para las demás regiones, pero es un juego que los fans hace años que piden, ¿no? Y ni caso. Bueno, sí. Es que es material digital. Como otras tantas, sí. Que Nintendo pasa del tema. Y bueno, aún recuerdo aquellos rumores que decían que en abril, no sé qué pasaba, que se acababa la, no sé, algo, y iban a cambiar la store o iban a poner rooms. Bueno, Nintendo no está por la labor. No hay Switch Pro, no hay nada. Eso coincide nada con el fin de año del lanzamiento de Animal Crossing. Y no sé, vale, si se rumoreaba que claro, que su idea de mercado era ofrecer un catálogo más grande de ROMs, o quizás ofrecer otras plataformas aparte de NES y Super NES. Sí. Y la cosa es que se quedó ahí, vaya. O sea, habrán añadido una ROM japonesa traducida, al igual, bueno. Sí. O funciones online, y ya está. Sí. Otra cosa, antes de cerrar, bueno, he estado de viaje en otra comunidad, tal cual. Y he estado mirando tiendas de segunda mano. Siempre que voy a otra ciudad y eso, pues digo, voy a entrar a ver qué hay de material, de videojuegos. Y está la cosa muy mal, ¿eh? Yo pensaba que aquí en Barcelona estaba la cosa fatal, pero fuera está igual, no sé qué está pasando. Ha sido por el coronavirus, no lo sé, pero están las estanterías como estaba antes, al 20% de catálogo que había de segunda mano. Y está la cosa muy complicada, no sé si... Donde tú vives está el tema igual, pero yo tenía la creencia, no sé si lo comenté alguna vez, que con este tema del coronavirus mucha gente se iba a desprender de cosas, en plan, bueno, me quito alguna cosa de mi colección porque quiero ganar pasta, pero es que me está pareciendo todo lo contrario. Al revés, sí, ¿no? Parece que la gente, no sé si se sube a la parra a veces o hay muy poco stock. Sí. Es verdad que aquí donde vivo hay contadas tiendas, hace muchos años que no voy a las que conozco, al menos, pero sí que son tiendas, aunque está muy puesto en el mundillo, o conoces a alguien que la conozca y te la recomiende, o son muy difíciles de encontrar también. Esto, ahora que lo comentas, me gustaría comentar que la meca, por lo que he visto yo de esto, o sea, hace ahora unos 2 años o por ahí, fue en París. O sea, es tremendo, no sé si habrá sido alguna vez, pero o sea, es tremendo la cantidad de tiendas enfocadas a lo que es juegos retro. Lo he visto, sí. O sea, es acojonante. Es acojonante, o sea... Es una calle... Y de precio, ¿eh? Yo vi cosas a muy buen precio, ¿eh? Yo me arrepiento de... Bueno, ya hice otros gastos ahí, la verdad. se me fue un poco la mano en figuras, etcétera, pero... Hay una calle que es casi... todo centrada en lo que es en figuras y en juegos retro. Joder. Y flipas, ¿eh? O sea, de todo, encuentras de todo. Sí que es verdad que obviamente, según qué juegos en su caja, en buenas condiciones, no va a ser barato, pero para quien le guste el tema retro y por lo que sea vaya a París o lo que sea, pues que sepa que ahí tienen muy, muy buen contenido, al menos para ir a ver. Ya ves. Bueno, en España siempre es que al final escasez y mercadeo carísimo y especulativo. Sí. Muy triste, ¿eh? Muy triste. Bueno, pues si te parece, pasamos a las noticias. Bienvenidos a Lolitas Pikmin. Hoy os enseñaremos cómo es por dentro. Camarero, ponme uno de los míos. Las mejores chicas Pikmin están a tu disposición. Aquí hay donde elegir. Consigue tu pase VIP y únete a las fiestas con el abuelo Pikmin. El vicio y la noche de Nintendo solo está al alcance de muy pocos. Y ahora, gracias a Escuadrón Pikmin, podrás entrar. Envía tu solicitud y si cumples los requisitos, podrás entrar en nuestro club. Pasamos a las noticias, lo que hablamos un poco al principio. Nintendo Japón ha publicado nuevas capturas de pantalla de los remakes Diamante Brillante, Perla Reluciente, que es la cuarta generación de Pokémon para Switch, donde esto es noticia en todas las webs, donde se ve mejoras gráficas respecto a lo que se mostró en febrero, en su presentación. Sí, que esto sea noticia es un poco... Claro, yo me estoy quedando bizco buscando la mejora, ¿sabes? Sobre todo, en la segunda imagen sí que es verdad que... En la que estamos viendo ahora mismo, me parece. Sí, la del lago. Sí que es verdad que vemos un poquito mejoras en las texturas del lago, ¿no? Que parece un poquito más... Mejor iluminación. Bien. Y en los arbustos, en los setos también se nota... Un poquito, quizás un poco más nítido, pero realmente, pues eso, son un repaso muy suave de lo que era, ¿no? Es una mejora muy, muy ligera. No sé si no lo pusimos, no llegamos, aún no habíamos empezado a hacer los directos, pero te enseñé un tráiler de un fan que hizo un remake de esto, de este juego, y puso el agua al estilo Wind Waker. Si tú te fijas en este agua, se ve demasiado real, como que no le pega nada al juego, ¿verdad? En mi opinión, ¿eh? Y el agua aquel tipo Wind Waker con el borde blanquecito, que le daba un toque así cartoon, me gustaba muchísimo. Pero veo este tipo de agua tan real, es que, no sé, como que no pega. Es que es extraño, ¿no? O sea, puede que haya muchos que sí que les guste esto, porque ya lo dijeron cuando lo presentaron, se han basado muchísimo, obviamente, en los originales, lo están intentando hacer o lo han hecho lo más fiel posible, pero digamos actualizado a tiempos modernos. pero a mí personalmente me da más sensación que es un juego que debería haber salido en 3DS y no en Switch. No sé si es porque quizás soy un hater o qué, pero me da totalmente esa sensación, ¿no? De que esto es un juego de 3DS, que sí, que obviamente tiene sus mejoras gráficas y que 3DS, en 3DS se vería mejor, peor, ¿no? Pero no veo quizás un poco eso, ¿no? El camino que han querido tomar, si hubieran querido tomar otro camino totalmente distinto, que yo creo que hubiera gustado mucho, sé que a ti o a mí nos hubiera gustado incluso más, sí. Tipo, hacerlo de otro tipo, ¿no? No tan enfocado, los sprites tan iguales, y hacerlo el rollo chibi para que se parezca lo máximo a los originales, sí. Sino ofrecerle un poco más quizás como los últimos juegos de... O como Espada y Escudo realmente, ¿no? Un poco más así, sí. Pero como más modernizado. No sé, el rollo... Voy a decir un Ni no Kuni, pero algo parecido. Sería la caña, pero bueno, ya sabemos que el tema de Pokémon... los últimos años no estamos bastante de acuerdo con la dirección que toma Nintendo Game Freak. Aunque este remake creo que no lo está haciendo Game Freak, pero bueno, el que lo está haciendo, pues lo estará haciendo como le han mandado. Pero bueno, ahora que lo pienso, muchos nos dirán, bueno, pero si quieres eso, tienes el Arceus, ¿no? Bueno, vale. No nos adelantemos porque telita. A ver, con el Arceus. A ver. Yo creo que... Le pido mínimo que se vea como el Zelda, es que no puedo pedirle otra cosa. Y por lo mostrado, da miedo, ¿eh? Por cierto, comentar... Se aprecia un ligero rescalado del personaje en la captura esta que tenemos. Lo han puesto un poquito más pequeño, ¿no? Yo no sé si porque quizás... como es Chibi, lo han querido hacer un poquillo más pequeño también. Lo que es en el combate. Le ha pasado lo mismo que Ash en la serie. Se ha vuelto más... Se ha vuelto más gilipollas. Más infantil. Bueno, veremos, a ver. No sé. Sí. Yo lo que decíamos del Arceus, es preocupante ver que supuestamente va a salir tan pronto y sí que hemos visto poca cosa de él, ¿no? Pero espero que salga un producto mínimo como el Zelda, está claro, ya que tiene un aspecto tan similar, ¿no? Sí. Bueno, hay que cruzar los dedos. Sin embargo, bueno, parece que se está trabajando en nuevas cosas. Hablamos de Ghost of Ikishima, que varios insiders, por decirlo de alguna forma, han filtrado a la vez que se está trabajando en una expansión de Ghost of Tsushima. Sería como lo fue Spider-Man Miles Morales. Bueno, pues tendríamos una especie de, no sé si decir DLC, yo creo que debería ser algo más grande. Y bueno, los rumores de estos insiders que lo han como medio confirmado ellos, que se está trabajando en esto, pues todo esto apunta a que saldría en 2021, tanto para PS4 como para PS5. Entonces esto ya daríamos por hecho de que es un juego que saldría para Navidades. Incluso también, si esto sale este año, daría alas a que dentro de no mucho tengamos una State of Play con novedades. Y yo estoy muy contento si sale esto, porque yo acabé enamorado de Ghost of Tsushima. Fue un juego increíble, fue el último exclusivo, si no me equivoco, de PS5, de Sony y tal, y fue una aventura increíble y disfruté hasta el último momento a la hora de platinarlo. Sí, no, realmente por lo que ibas contando cuando te lo estabas pasando y por todo lo que se ve del juego, yo soy uno de los que tengo pendientes todavía, pero tiene muy buena pinta para quien le guste de todo el tema de época feudal, ¿no? Un poco, y samuráis, sí. El juego es increíble. Está muy logrado, ¿eh? Incluso hay una opción que si quieres puedes jugar en blanco y negro, ¿eh? Eso está muy chulo. Está muy bien. Y comentar, me parece que las declaraciones estas... han dicho que probablemente sí que sea un juego, una expansión como la del Final Fantasy, si no me estoy equivocando ahora mismo, que quizás la podremos comprar aparte. Seguramente si tengamos el juego original podemos descargarnos el DLC o comprarlo. Uh-huh. Pero por lo que apunta, sería una expansión que podríamos comprar totalmente separado. Encaja, ¿no? De lo que es el juego. Teóricamente sí, ¿no? Por lo que se comenta en la confirmación. Pues si tenéis una PS4, una PS4 Pro, yo lo juego en una PS4 Pro, pero es un juego que técnicamente es muy bruto y me atrevería a decir que tiene los mejores paisajes que he visto en un videojuego, ¿eh? Paisajes. Es sumamente increíble y también diría que es el juego al que más horas le he dedicado al modo foto. Es sublime el tema de las artes, en los combates, la crudeza de la katana, y cuando aprendes a dominar la espada, y está muy bien hecho, representa muy bien lo que tiene que representar, y siempre lo digo, es un juego que ojalá... Dijeron que estaban trabajando en otra versión, no sé si esto va a ser un DLC, una expansión, pero ojalá salga un Ghost of Tsushima 2, porque la historia da para una segunda parte. Esto confirma un poco, ¿no? Que ha gustado, que ha vendido bien. Sí, pero ojalá. Por ejemplo, tenemos un Ghost of Tsushima, pero no tenemos un Days Gone, yo que sé, Texas. Así que... Days Gone creo que nos podemos olvidar. Exacto. Y bueno, pasamos a otro juego que ahora este sale para PS4 y para Switch. Estamos hablando de Neo The World Ends With You, que sale de aquí a no mucho. Ahora confirmo la fecha. Lo tengo por aquí. Sale 27 de julio. Julio va a ser un mes también bastante, bastante potente. Y bueno, recordar que es, si no me equivoco, es la continuación del anterior, pero recuerda mucho al Persona 5. No sé si te parece a ti en lo visual, sí, en las calles. O sea, lo veo un poco un plan clon, pero bueno. Bueno, es un juego que cuando se presentó ya en DS, obviamente bebía de otros tantos juegos, ¿no? Ya solo el arte, los personajes, etcétera. Sí. Se nota que está inspirado en muchos otros juegos, muchos otros personajes, el personaje principal mismo, ¿no? Y es un juego que me alegra mucho, sinceramente, que llevaran a Switch y que si sacan una segunda parte es que está gustando y ha gustado mucho. O sea que muy buenas noticias. A mí me llama mucho la atención. Cada trailer nuevo que veo me gusta más. Pero la distribución del primer World Ends With You para Switch fue bastante lamentable, porque hoy en día es muy complicado encontrarlo. No digo en tiendas, porque si lo veis en una tienda podéis echar euromillones, que seguro que os toca, pero en Wallapop y todo eso está subiendo bastante de precio. Y hablo de la versión de Switch, porque la versión de Nintendo DS se va, lo lleva, bueno, a ver, a 300 euros. Esa ya no la busques. Y mira que un día la vi en Game a 12 euros y no la compré, y tonto de mí. Es que este es el típico juego que al igual sí que sale una remesa y tal. Yo lo pillé, creo, en un Carrefour, en un Alcampo, muy barato, creo que por menos de 30 euros. Y bueno, lo tengo sin empezar todavía, pero creo que es un juego que cuando se agote va a ser, lo que tú dices, buscadísimo y muy revalorado. Bueno, esperemos que no se... Bueno, yo lo voy a pillar de salida, creo que sí. Lo voy a... Yo me lo pensaré, porque es un juego que en DS lo intenté, se me atravesó un poco, y en Switch todavía lo tengo pendiente. Así que veremos. Pero bueno, sí que es siempre bueno apoyar este tipo de juegos. Además, que salga en Play 4 también me parece la hostia. Que no se quede solo en Switch. Sí, sí. Y bueno, y PS5 también, porque tendrá recompatibilidad, ¿no? Así que es muy buena noticia. Sí. Y bueno, pasamos ahora a Kazuya Smash Bros. Se confirma que va a haber una presentación justamente mañana, si no me equivoco, mañana lunes. Tendremos un vídeo a las 4 de la tarde de 40 minutos. Típico vídeo de Sakurai, pues ya no sé si a saber cuándo está grabado, ¿no? Porque en los últimos... en las últimas presentaciones de personajes era todo seguido grabado, o sea, creo que habían grabado como dos o tres personajes a la vez, ¿no? Y, sí. Y salía Sakurai diciéndolo. Y yo tengo curiosidad, ¿no? Seguramente sea como siempre, que bueno, pues explique el personaje en detalle, todas las habilidades, etcétera. Y seguramente también anuncien lo típico, quizás algún traje más para los Miis, como siempre, y poquito más. Yo sinceramente no sé muy bien si habrá gustado en general, no he estado muy atento en redes. La comunidad de Smash Bros. Si está contenta con este personaje. Yo creo que sí. Yo creo que está chulo, ¿no? Que salga algo de Tekken. Pero ya son bastantes personajes, ¿no? Basados en un poco en juegos de lucha, ¿no? Está Ryu, está Ken, está Terry. Pero bueno, es un DLC chulo, la verdad. Yo estoy hablando con fans de la saga Tekken y están encantados, la verdad. Y se emocionaron mucho al ver el tráiler en el E3. Y bueno, no sé si recuerdas que se estaba especulando con que el personaje principal de Doom incluso podía estar en Smash Bros. Sí. No sé si también el jefe maestro se habló. Bueno, son esos personajes que los ves en un anuncio y dirás, hostia. Es lo que nos queda, ¿no? Yo creo que esos dos, sí. Rayman... Rayman, no lo entiendo. Crash, Rayman, Crash, claro, quizás Crash. También. Yo creo Crash que esos cuatro sí. Son los que tenemos más... Un poquito todos en la mente, ¿no? De que seguramente puedan salir. Sí. Ya veremos, ¿no? A ver, es Nintendo. Esto realmente está cerrado desde hace bastante tiempo. Ya lo comentaron. No es algo que no sepan todavía qué van a poner. Sí. Así que, bueno. Bueno, yo espero que sí. Yo creo que al juego le queda bastante aún contenido, ¿no? Al final es dinero que le va rentando y salió ya hace... ¿Cuánto hace que salió el juego? ¿4 años? ¿3 o 4 mínimo? Pues unos 4 añitos, sí. Sí, bueno, 3 años largos. Entonces, bueno, está bastante bien, la verdad. Y bueno, lo que hablábamos al principio del podcast... Después de un E3 bastante soso, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la Tokyo Game Show 2021. El año pasado tampoco se hizo, obviamente, por el tema del coronavirus. Y en Japón son mucho más estrictos en el tema de seguridad, higiene y tal. En el tema de virus y todo eso. Solo tenéis que ver Persona 5 y los personajes que van por ahí con las mascarillas. Estamos hablando sí. De un juego de 2016. Un juego reflejo de la sociedad japonesa. Entonces, bueno, este año Tokyo Game Show 2021 pues se va a hacer online, tipo E3, del 9 de perdón, del 30 de septiembre al 3 de octubre. Y bueno, es la esperanza de seguir viendo nuevos anuncios, sobre todo de cosas muy japonesas. Supongo que Nintendo, alguna cosa puede que caiga por parte de Nintendo, de Sony también caerá alguna cosa. Y de muchas compañías japos, no sé si en esta ocasión el señor Camilla le dará por... A lo mejor se ha guardado un tráiler del Bayonetta para enseñarlo. No dudo. Aquí o... Bueno, no sé. Si se quiere ganar el lote de Navidad, a lo mejor debería enseñar el tráiler del juego. Lo que sí que estoy pensando es que sí que huele... El otro día salió un rumor, no lo he puesto como noticia, lo comento rápidamente, que se está haciendo un juego de Dragon Ball exclusivo para la PlayStation 5. Quizá caiga aquí en esta Tokyo Game Show. Bueno, son cosas que, bueno, a los que nos molan los juegos japos, pues es una fecha que está bastante bien ver. También estoy esperando el Dragon Quest Legend of Dai, que se anunció hace tiempo, que vimos un tráiler. Los Dragon Quest sí que pueden haber bastante chicha de ahí, ¿eh? Yo sinceramente no lo recordaba, pero ahora que lo dices, es de lo que más tengo ganas de ver. Los Dragon Quest, el Dragon Quest 3 HD Remake creo que era, que pintaba brutal también. El juego este que había sacado Square Enix, la continuación del Bravery Default era, no, ahora lo digo de... ¡Ah, qué rabia! Del Octopath Traveler, ¿no? Exactamente, del Octopath. O se veía muy igual que el Octopath. Sí, muy similar. Bueno, sí. Pueden salir cosas bastante guapas y, bueno, yo creo que está... Siempre nos agarramos a una fecha, ¿no? En el futuro, en plan esperanza. Y también, ¿por qué no decirlo? ¿Quién sabe si en esta Tokyo Game Show se podía ver algo de Switch Pro? Podría ser una... No sé. Puede ser, pero... Ya está, era mucha fe, ¿eh? Sí, sí, pasa que nunca sale nada, entonces hay que tener fe en algo. Creo que más posible que anuncien una Switch Pro que Sony vaya a la Tokyo Game Show, también te digo. Pero bueno, nunca digan nada. Bueno, sí, sí, sí. Pero lo que está claro es que tiene que caer una State of Play, una Sony Direct algún día. Y nada, confiar en Namco Bandai y todas estas compañías japos que nos enseñen cosas, juegos nuevos, que hay mucho juego que se puede sacar. Y nada. Que realmente hay bastantes chichas, ¿no? Lo que hemos comentado un poquito, los casi todos japonesadas, obviamente. Dragon Quest, le tengo muchísimas ganas. Persona 6. Persona 6. Namco tiene bastantes juegos, bastantes licencias muy interesantes, ¿no? Que también sí. Quizás podemos saber algo. Así que con ganas, a ver. Y sobre todo con ganas de Sony, que espabile un poco y que... Yo supongo que después del E3, después de esto, ya vamos a empezar a saber cosas. Sí, a ver. Bueno, hablando del Persona 6, no sé, bueno, puede ser real o no. Lo que sí que recuerdo haber leído hace un tiempo, creo que lo comentamos, que es un Persona 5 de lucha, también se comentó que se estaba haciendo. Bueno, ahí está Sega, que dijo que iba a tope con todas sus sagas. Sega no decepciona en los últimos años y bueno. Y lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. O sea, Sega... Está haciendo muy bien. Tremendo. O sea, la calidad y cantidad de juegos que está ofreciendo últimamente es muy, muy buena. O sea, se lo están marcando mucho. Y veremos si este año hay Salón del Manga. Pone, bueno, para los que nos seguís desde hace tiempo, muchos de Spawn Pimmy somos asiduos al Salón del Manga... Hemos ido bastante al Salón de Manga de Barcelona. Y bueno, creo que todos los que hemos estado en Squadron Pimmy en los últimos años hemos ido. Y creo que este año puede que se haga de alguna forma, no sé cómo. En la web de Janintuir han puesto una fecha, pero bueno, ya se viene. ¿Se viene quedada de Squadron Pimmy? Espero que sí, quedada, comida y bueno, luego a Lolitas y. Por supuesto. Lo que tenga que ser, será. Pero bueno, podía estar bien. Aunque sí, eso sí, yo recuerdo muchas veces que iba al Salón del Manga a mirar manga, figuras y también videojuegos, pero el tema de videojuegos últimamente estaba un poquito ya de capa caída. Si encontrabas el típico juego japonés, el stand de la persona que trae 1000 juegos japoneses, ¿no? Que aún eso, encuentras un Naruto de mierda que está a 2 euros y dices, bueno, pero aparte de eso, es casi todo súper caro. Sí. Así que, bueno, sí, y en tema juegos y más en eventos así, o tienes mucha suerte y pillas algo muy bueno o complicado. Sí. Pero bueno, sí, lo que es el, al menos el ambiente, ir un día, una vez al año, está guay. Está guapo. Y recuerdo, como anécdota, que el Tales of Symphonia de GameCube costaba siempre 130, 150, y ahora en Wallapop está 30, 40 euros. Es una cosa que... A la inversa. Bueno, oye, para una vez que pasa. Lástima que ya lo tengo. Bueno, pasamos de noticia. Entramos en otra vez Mario Rabbids. Yo creo que son unas declaraciones del director de la del proyecto. Que es bastante. Refleja bastante la importancia, ¿no? De lo que podría ser este nuevo Mario Rabbids. Y es que según su director es casi 3 veces más grande que el anterior Mario Rabbids. Dice que cuando comenzamos a trabajar en la secuela espiritual de Kingdom Battle, que es este Sparks of Hope, sabíamos que debíamos ir a una escala cósmica, queríamos ser más ambiciosos. Ojo el paralelismo con Pokémon. Dice, incluso el equipo creció de poco más de 100 personas a más de 300. Tenemos nuevos estudios apoyando como Pune, Montpellier, Chengdu, además de París y Milán. El juego es más ambicioso y por eso esto toma como escenario una galaxia. Y bueno, dice eso, que el juego pues ha ganado entorno, fluidez, acción, libertad y que la fórmula ha cambiado algo. Y bueno, pues que se espera que sea un juego bastante, bueno, bastante grande y bastante, bueno, que han metido billetes, que es lo importante. Y sí. Y ahí lo que decía, que ojalá con Pokémon fuera así, que el director diga, hostia, vamos a doblar esfuerzo, a triplicar. Exacto, exacto, sí, exacto. Vamos a meter un montón de estudios de aquí, de allá, ¿no? literalmente lo que está pasando con este juego, lo que están haciendo. Sí. Sí que nos gustaría ver pues un poquito más de esfuerzo o de... Ya no de esfuerzo, sino un poco más de tiempo a veces también incluso, que no siempre tampoco es 100% culpa de pues del desarrollador o quien que se carga de Game Freak, exacto. Sino eso, ¿no? Tener un estudio un poquito más preparado, más grande, con más tiempo, etcétera, ¿no? Y yo creo que esta noticia es la hostia, porque es un juego que creo que ha gustado muchísimo, ha vendido un montonazo. Si no, obviamente, no creo que estuvieran haciendo todo esto. Que mucha gente, cuando se anunció el primer Mario Rabbids, antes de que saliera, dijo, hostia, esto ya va a ser un juego para niños. Y al final, nada más parecido de eso, sino que fue un juego que gustó más a mayores que a críos. Y con un, sí, un juego con una base jugable que, según tengo entendido, muy adictiva y bastante currado. Sí, a mí por lo que me han comentado amigos que lo han jugado y tal, es un juego así bastante, obviamente, amigable, ¿no? Por lo que es. Sí. Pero es lo que tú dices, tiene una base, al menos unas mecánicas que no son muy complicadas, son sencillas y que enganchan bastante. Así que yo la verdad que no he jugado todavía el primero. Tú sí, sé que lo tienes ahí, lo has comentado antes, ¿no? Pintado, acaba de llegar, pero... Si lo juegas ya comentarás qué tal, al menos el primero. Sí. Pero con ganas, ¿eh? La verdad que me despierta también la curiosidad. Lo he visto alguna vez así barato y he estado tentado de pillarlo, pero quizás venga ahora llegue la hora, ¿no? De darte una oportunidad. Sí, bueno, Nintendo es la que ha dado la licencia, bueno, ha dado todo a Ubisoft para que haga el juego. Si Nintendo se fija cómo ha hecho Ubisoft ese juego y los recursos que ha metido, y si sale bien, porque este es un juego que obviamente no va a vender lo de un Pokémon, pero oye, cuidad un poco más a vuestra base de usuarios, que aunque no hace falta, ya lo sé, pero esto está muy bien, ¿eh? Yo creo que realmente puede significar quizás más de lo que parece, ¿no? Que Ubisoft tome parte o gran parte de lo que es esta saga o este juego. Creo que está muy bien por lo que dices, que le den más recursos, ¿no? Por ser Ubisoft quien se encarga de todo esto. Y porque yo creo que bien sabemos que Nintendo es muy cerrada con lo suyo. Pues eso, muy japoneses, ¿no? Aunque suene mal decirlo, pues son muy suyos, muy cerrados. Y quizás este tipo de... Bueno, ahora, es cierto que, por ejemplo, Retro Studios, otras tantas compañías externas, sí que han ayudado, ¿no? En el desarrollo de otros tantos juegos. Eso es cierto, no es nada nuevo. Pero quizás sea con un pequeño empujón a decir, oye, pues vamos a pedir ayuda o vamos a centrarnos un poco más pues, con este equipo de desarrollo y a tirar con eso. Que lo veo de puta madre, la verdad. Y además, como siempre hace Ubisoft, pues te mete escenas y CGI bastante, bastante guapas. Está, bueno, al estilo Ubisoft. Mira lo visual y eso es, pues está muy bien. Vimos a Sega colaborar con Nintendo en los Juegos Olímpicos y bueno, esta es otra colaboración. Yo creo que esta está bastante mejor. Y nada, es un juego que está previsto para 2022, o sea que se están tomando su tiempo y eso es raro, ¿eh? Está bastante bien. Mejor, desde luego. O sea, yo sí, es una puta quizás tener un año con pocos juegos o con lanzamientos poco interesantes, pero 100% partidario de que si tiene que tardar más en pos de estar mejor, pues adelante, tarde lo que tenga que tardar. Sí, sí, sí. Y bueno, pasamos a otra confirmación, un poco... Bueno, no sé si tú has tenido la oportunidad de poder reservar el Shin Megami Tensei 5 para Switch. Un juego, ¿sí?, que si no estoy equivocado, también distribuye Nintendo. Y bueno, sí, en muchos sitios, simplemente la versión normal, la única que existía hasta la fecha, estaba agotadísima. O sea, es como el Metroid, es algo que no entiendo. Y ahora, de golpe, esta semana se anuncia que hay una edición en plan, bueno, digamos coleccionista, ¿no? Una edición que, como podéis ver en pantalla, pues trae una mochila, trae una banda sonora, trae una caja muy chula coleccionista para todo el paquete, una steelbook, un libro de arte o libro demoníaco del juego de más de 100 páginas, Bueno, es una edición que está bastante bien. Creo que su precio oficial van a ser unos 120-130 euros. Sale a la venta el 12 de noviembre. Y bueno, no sé si se ha podido reservar. He leído que en algunos sitios sí. Habrá durado 3 segundos. Y en las webs de tipo Wallapop y tal, pues ya se ve que ya está para comprar. Entonces, bueno, es una pena porque Nintendo se curra un montaje así en plan, mira esta edición que tenemos, pero al final el fan final solo la puede disfrutar si ha tenido la suerte de reservarla o por previo pago haciéndole rico a otra persona, pagando el doble o el triple. Exacto. Te paso ahora por privado una captura de lo que fue la edición especial del Persona 5, que es muy similar, recuerda mucho muy a lo similar. que es esta, venía también con una mochila. Yo, claro, ahora mismo no tengo muy en mente lo enseñado de este juego, ¿no? Del Shin Megami Tensei 5. Pero quizás la mochila o la maleta que venía, la especial del 5 del Persona, que por cierto creo que era americana exclusiva o japonesa, no estoy seguro. Uh-huh. Aparte también te venía con un peluche, también te venía con la banda sonora, un steelbook, te venía con, bueno, una caja así especial, etcétera. Creo que es bastante similar, yo no sé hasta qué cierto punto. Sinceramente, a mí lo de la riñonera del Shin Megami Tensei no me llama nada, pero quizás tiene el encanto como a los que ya hemos jugado al Persona 5, le vemos quizás un poco a la bolsa de estudio, ¿no? que venía en esta edición especial del 5. Sí. Bueno, en la línea, pero estamos en lo mismo que el Metroid. Si no sale stock suficiente, esto es carne de especulación. Hay gente que está todo el día en casa F5 para comprar, revender, y que lo veo muy mal, señores de Nintendo. Que por cierto, ahora que lo estamos comentando con esta edición especial, claro, comentar que esta no es la que salió para todo el mundo. De hecho, esta no sé si es la Royal, la que te he pasado, creo que es del Persona 5 normal. Sí, por la fecha de 2017, sí. No sé si esta se llegó a comercializar entonces aquí en Europa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la edición especial del Royal sí que llegó, creo que hubo bastante más stock. Sí. Y quién sabe, no sé si esto, si ya se puede reservar entonces, asumo que no habrá otra edición similar, o sea, diferente. Así que, bueno, esperemos mira. Que... ¿Sí? Mira cómo es la vida, que ahora hay que cruzar los dedos para que, si quieres tener una edición especial, que no la distribuya Nintendo, que la distribuya esta compañía para tener esto, que es un poco... Es verdad. Es cierto, claro, porque esto no fue distribuido por... No. Por Nintendo, claro. Fue por la propia Sega. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues... Es triste, pero es así de cierto, señores. Nintendo no está capacitada para ofrecerte... No está capacitada o no quiere, ¿no? Más bien, no le da la gana. Sí, sí, sí, sí. En vez de hacerlo bien, pues... No sé. Bueno, pasamos ya a lo que vendría a ser la última noticia. Yo creo que lo hemos metido porque es una noticia que es bastante importante si os molan los videojuegos. En la Epic Store, cada semana, los jueves, aunque ahora creo que fue el viernes, los jueves siempre regalan, por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, hora española, siempre regalan videojuegos digitales para PC. Y esta semana pues tenemos el Horizon Chase Turbo, que es un juegazo, que está para Switch también, y la versión física está bastante carita, está muy buscada. Y tenemos el Sonic Mania, que es otro titulazo que yo disfruté muchísimo, y bueno, los tenéis en la Epic Store. Simplemente tenéis que estar registrados, os la descargáis y ya está. La verdad que la Epic Store se la está marcando, ¿eh? O sea, tuvo la hace un par de meses, ¿no? Tuvo un par de semanas que cada semana cada regalaba día. O cada día, cada ¿no? Día, cada día. Regalaba bastantes juegos. Yo creo que es una iniciativa de puta madre, más viendo el mercado de, pues eso, Game Pass, etcétera, Steam. Steam siempre está haciendo ofertas, pero sí. Lo que es regalar así juegos de calidad, porque estos son bastante buenos juegos, sí. Pues está genial, ¿no? No sé si la semana pasada o la anterior regaló el Control, está bastante bien. yo supongo que todo esto, según he leído, las ventas en Epic Store son bastante bajas. Todo esto va a pérdida por... Pero bueno, va a pérdida, pero ganan el dinero por otro lado del Fortnite y del Unreal, supongo. Así que... Claro. Bueno, por un lado, hasta que se cansen de la tienda digital, pero bueno, ahí estamos nosotros con un catálogo inmenso, porque es inmenso lo que regalan. Y está muy bien. Y bueno, ya no tenemos más noticias, si no me equivoco. Ha sido una semana flojita, Bueno, sí, no hemos tenido mucha novedad, pero bueno. Sí, he visto una noticia ahora que la voy a colocar aquí un momento, si tengo un poquito, a ver si me lo ocurro bastante. No me deja ponerla. Yo comentar de mientras, lo quería comentar cuando estabas comentando lo del Alex Kidd. Es algo que me hubiera gustado buscar, porque ahora mismo a saber si lo encuentro. Me parece que salió, no sé si una review de una página especializada en videojuegos, típica página. Que me parece que el redactor o el que había publicado el artículo comentaba que el juego era muy corto, que sí que obviamente se dice que es cortito, ¿no? Pero que como le parecía tan difícil y lo había tenido que poner, no sé si hay un modo asistido, creo que escuché o leí, un modo que te facilita muchísimo más lo que es la experiencia, que por eso le había parecido bastante fácil. Es en plan, tío, es un juego retro, es un juego un poco complicado. Si te lo pones en modo asistido y en modo fácil, normal que te dure poco, ¿no? O que te parezca... No sé. Claro. No hay que tener muchas luces. La verdad que lo podríamos haber buscado, pero es algo que no había pensado, ¿no? Que se me ha ocurrido ahora. Y sí. Yo la verdad que tengo bastantes ganas de probar el Alex Kidd. Bueno, no se ve muy bien, pero es el Sakuna of Rise and Ruin, que es un juego que tenían muy bien... tiene muy buenas valoraciones. Ha recibido una actualización con textos al español. Y he visto que se está redistribuyendo otra vez en una versión en plan así coleccionista. Y ojo, cuidado, porque este es un juego que mucha gente lo tiene muy buena consideración. Y mirároslo por encima, porque es un juego que llama bastante la atención, ¿eh? Tiene muy buenas notas. Esa era la punta que quería poner, porque he visto que se ha redistribuido otra vez, supongo que con el tema de la traducción, pero... Siempre es bueno, ¿no? Que de pie a descubrir, pues que muchos usuarios descubran este tipo de juegos. O sea, yo doy las gracias, la verdad, a Atlus o Sega, etcétera, por haber traducido el Persona. Es una saga que siempre tuve ahí en plan echado el ojo y que conocía, pero que gracias a Persona 5 pues he podido descubrir y me flipa, la verdad. Sí, sí. Así que cosas así siempre se agradecen. Y no por estar en inglés, sino ya por el que dices, no, pues te vamos a sacar una edición nueva que encima está traducida. Ya es distinto, ¿no? Yo personalmente el que esté en inglés no, tampoco es tanta molestia, pero siempre es un aliciente, al menos para eso, por lo que digo, descubrir sagas, etcétera. Pues sí. Y bueno, hasta aquí llega nuestro podcast número 166. Ha durado una hora justito. Recordad que nos tenéis también en audio, como siempre. Nos tenéis en ebooks, nos tenéis en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y nos tenéis en YouTube. Y creo que nos vamos a meter en Twitch también. Vamos a hacer emisiones también. Estamos mirando de hacer simultáneamente la emisión, pero bueno, si no es simultánea será en diferido. Y a ver si por allí también ganamos oyentes, usuarios. Y nada, recordaros que, bueno, la semana que viene volveremos, no sé si el domingo o el sábado, pero bueno, aquí estaremos en directo. Más o menos os podéis hacer una idea de los horarios. Sí, cada fin de semana más o menos estamos ahí al pie del cañón. Sí, nos podéis enviar correos a escuadronpimi@gmail.com o estamos en Telegram, estamos en buscáis Escuadrón Pimi y nos encontráis y nada, que la gente se anime al defensor que manda al correo, manda audios, incluso que tenéis el chat de Telegram. Exacto. No cuesta nada, en plan, oye, me cago en la puta madre esta distribuidora, que está pasando, ¿por qué no hay esto? Pues hacerlo tal cual. Sin miedo. Y nada, bueno, mucha gente me ha dicho, hostia, lleváis desde agosto grabando, ¿vais a parar? Bueno, no sé si pararemos o no. Todo depende de si nos queremos dar unas vacaciones. Es hablarlo, ¿no? Es hablarlo. Al igual sí que tenemos alguna semana de relax, pero ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Habrá que mirarlo. Es que me lo comentó, no sé quién me lo comentó, porque dice, hostia, es la primera vez desde que habéis vuelto que es tan, tan regular. Y digo, sí, es cierto, es regular. Así que nada, por mi parte poco más que añadir. Si os ha gustado este podcast y estáis en YouTube, darle a like, suscribiros, dejarnos un comentario. Y nada, estamos creciendo y no solo subimos debates como este, podcast como este, también subimos mucho material muy diferente. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.